Periodistas de nuestro país dan su opinión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mi nombre es Luis Botalo, soy director de noticias de LT8 Radio Rosario. Respecto a la Ley de Medios, creo que debe analizarse, debe manejarse desde un punto de vista equitativo respecto de intereses del gobierno o de intereses empresarios. Aquí la realidad es que estamos ante un choque de intereses de dos trenes, por calificarlo de alguna manera, que son el Grupo Clarín y el gobierno. Creo que se están utilizando argumentos falaces, que no tienen que ver con los intereses reales de la comunicación en la República Argentina. El gobierno está empecinado en impulsar algo que con, insisto, argumentos que tal vez no tengan un anclaje coherente en la realidad desde el punto de vista de la comunicación, como por ejemplo este argumento de la ley de la dictadura y demás, que claro, dicho así, es lógico que uno no pueda pensar de otra forma, pero en realidad sucesivas modificaciones que fue sufriendo una cantidad impresionante y la readaptación de la ley a los nuevos medios y a la nueva posibilidad, Internet por ejemplo, yo creo que debería ser un debate profundo y serio que se debe dar. Concluyendo, alejado de los intereses del gobierno, alejados de los intereses del Grupo Clarín, el país está reclamando un debate serio y profundo sobre los contenidos de esta ley que lamentablemente ya no hay tiempo para hacerlo, porque creo que tampoco fueron positivos los debates que se hicieron casi con un tinte militante y sin pensar en la letra fría de la ley para la positividad de la comunicación. Por eso digo, se ha hecho esto, me parece, a tontas y a locas, y habría que repensar cómo se manejó todo y hacer algo coherente para el futuro. Me parece que esto está destinado a traer más complicaciones en el futuro. Esa es mi opinión. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.